Vamos a otro tema musical de Aguará, que está con nosotros, que se llama Cómplice. No es por nada. Desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hay una maquinaria que pretende cansar al pueblo. alterarlo tanto que ya no tenga paz. Y aburrirlo tanto que ya no tenga ganas de transformar lo que nos rodea. ¿Cómo podemos desarticular sus efectos? Descubrámoslo juntos, en Ritmo de Militancia, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde por la FM Riachuelo 100.9. FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio. Nuestra radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Seguimos en Afrodecires. Otra tardecita más, la estamos pasando bárbaro acá. Estamos en nuestras líneas de WhatsApp 1128350055. Mándanos un WhatsApp, saludanos. Estamos en las redes Instagram Afrodecires y Facebook Afrodecires. Queremos mandar un saludo contigo, Aguará, y con la comunidad Guidaí Tecoa, a Paula Piñeiro, que nos está escuchando. Muy bueno. Sí. Contanos de vos. Bueno, antes de empezar por el mí, preferiría empezar por nosotros, ya que empezaste saludando a Guidaí Tecoa, saludar también a todas las organizaciones indígenas que integran la coordinación indígena de clanes y grupos de Uruguay, que estamos en esa duro intento por el sistema político de poder reconocer que nuestro país ha tenido desde siempre una presencia indígena que ha sido totalmente negada a lo largo de la historia y hasta el presente, y además ampliarla a todas las otras organizaciones que no están en este espacio, incluso muchos que no creen en este convenio, y ahora después podíamos quizás precisar por qué, y también a todos los hermanos y hermanas que están desperdigados por el territorio en diferentes organizaciones o en su vida. Entonces, se centra esta cuestión de las organizaciones indígenas en Uruguay, se centran en, primero que nada, en el reconocimiento. Por eso tan importante el convenio, ¿o no? El convenio es importante por un reconocimiento del Estado que es necesario. Pero además con el convenio también entran otros temas que tienen que ver con consulta previa. Es un convenio muy amplio, está presente en Argentina. Argentina es uno de los países que lo ratificó. Sí. Educación, salud, tierra. Entonces, sí, y ahí es importante también que, por lo menos desde la perspectiva de lo que sucede en nuestro país, porque este convenio se adapta a la situación de cada país, los indígenas en Uruguay hoy no están teniendo un reclamo territorial específico. El reclamo más importante territorial es el respeto a la tierra hoy, que incluso se celebra el Día de la Pachamama, por ejemplo, aquí. Y eso también nos trajo en un impulso a poder recibir, llegar aquí a recibir a los hermanos que están bajando de Jujuy. Traer una energía y una fuerza desde allá, un saludo, una gratitud, porque entendemos que es más importante esto que están trayendo, recorrer, cruzar Argentina, para traer un fuego sagrado y plantarlo aquí entre el obelisco y frente al Congreso, es mucho más relevante para la historia, no de Argentina, sino de la humanidad, que lo que le puede estar pasando a Guandanara. Entonces, ustedes planteaban recién, o a veces en el discurso hablamos de una esclavitud que pasó, o de un racismo que está presente, pero la esclavitud sigue tan vigente como antes, porque hoy la esclavitud se sella con un salario miserable o con un plan social. hay quienes estructuralmente nuestros estados viven también gran parte de los técnicos de la pobreza. Entonces, en países que somos muy ricos, porque Uruguay produce, se jacta de producir comida para más de 30 millones de personas. Hoy tenemos barrios en nuestro país donde el 40% de los niños, mujeres, viejos y trabajadores también o desocupados no llegan a cubrir las comidas básicas. Entonces, esa es la realidad que tenemos hoy. Entonces, está bien que de alguna forma nosotros como indígenas planteemos quizás aspectos que puedan ser como generar ese proceso de sanación histórica en una resurgencia indígena que está asignada por el temor que superaron nuestras abuelas y la vergüenza que superaron de decir que eran indígenas y de hablar de su pasado y de sus abuelas y sus abuelos y sus tatarabuelas, porque esto tiene ese, como ese resurgir a partir de esas voces. Nosotros no estamos inventando la historia, estamos tratando de resignificarla, y esa opresión que duró más de 200 años, pero hablando desde la perspectiva de la constitución de nuestros estados, más de 200 años de opresión significa ese silencio y esa negación y esa vergüenza y ese temor. En torno a lo que es la construcción de los estados, también podemos hablar del genocidio de Salsipuedes. Y esto también, hablando desde un pasado, el genocidio continúa de nuestras poblaciones. Pero específicamente la matanza... La matanza de Salsipuedes fue uno de muchos hechos... Claro. Que sucedieron, quizás el más significativo, relevante por el momento histórico. Se constituye la República Oriental del Uruguay, claro, como un estado tapón promovido por Inglaterra, que nunca estuvo en la idiosincrasia de nuestro pueblo, no formar parte de las Provincias Unidas, o sino al menos de la Liga Federal como un ideario quizás superior, digamos. Se constituye el estado uruguayo y el primer presidente urde una trampa y una masacre. Y quizás más significativo aún, más de 200 mujeres y niños son trasladadas a pie a la ciudad de Montevideo, repartiendo y separando a las madres de los niños, en lo que se constituye también como un etnocidio. Pero eso continuó en la historia. Claro. No, y ahí, decime si me equivoco, el relato desde eurocéntrico, el relato desde la opresión y desde la invasión, ¿cuál es? La desaparición, a partir de ese genocidio, la desaparición de que en el país no había más charrúas. Se construye a partir de un genocidio desde donde emerge el Estado blanco europeo. Sí, bueno, el Estado blanco, cuando se mira al espejo, tiene que maquillarse mucho, claro, sí, para poder negar su sangre indígena, claro, y afro. Seguro, seguro. Demasiado. Hoy se pueden aplicar todos los filtros que quieran, ¿no? Pues ya está la tecnología, claro, te cambias, te pones la cara que quieras. Es importante las cuestiones, los aspectos culturales que además perviven. A nosotros en Uruguay nos pasa, yo lo planteo porque es lo más básico, pero de repente viajamos al norte argentino, a Perú, a Ecuador, vemos a la gente chigando coca y decimos, pa, ahí hay una costumbre indígena. Nosotros pasamos tomando todo el día mate, claro, y que creemos que vino de dónde, de los franceses, nos trajeron el mate, los españoles. Claro. Los rituales que tenemos alrededor del fuego, el fogón como una forma de integración, el círculo, pero además muchas personas, mi madre adoptiva, sin ir más lejos, tenía prácticas indígenas como cortar las tormentas con un hacha, en la medicina de las plantas. Bueno, en el relato histórico, sumado a esto, a la opresión, a la negación, bueno, instaló un relato que se derrumbó. Ese ya está perimido, digamos. Sumado a eso, la investigación histórica, la investigación arqueológica, la investigación antropológica aumenta aún más, digamos, ese caudal de autorreconocimiento, que es muy importante, y es importante desde la perspectiva también de sanar aspectos como pueblo, porque esas masacres, esos dolores perviven y se proyectan hacia el futuro. ¿Cuántas personas hoy practican constelaciones familiares o ese tipo de organizar las líneas del amor? Bueno, ¿cómo, qué tan desorganizado están nuestras líneas del amor a partir de tanta opresión, tanta violencia, tanta vejación, que aún continúan? Porque nosotros de repente hoy sentimos la violencia desde lo más humilde, que no accedieron a educación, que no accedieron a la alimentación necesaria. Uruguay, antes del primer gobierno, digamos, progresista, el 50% de los niños nacía por debajo de la línea de pobreza. ¿Qué se propone 15, 16 años después? Rebajar las penalidades para esos jóvenes, porque había que encerrarlos. ¿Qué futuro le estamos dando a nuestros pueblos? E insisto en esto, no somos países pobres, hemos sido países históricamente empobrecidos, y el sistema político tiene mucho que ver con eso. Y los pueblos indígenas, la dignidad que demuestra Jujuy, y no solamente Jujuy en América, es poner en juego otros valores que la política ha perdido y que cada uno de nosotros y nosotras tenemos el poder de reivindicarle a nuestros representantes o tomar partido en lo político, porque lo político es todo. La gente tiene miedo y dice, yo no quiero saber nada con la política. No querés saber nada con la política, pero bueno, la política, estás permitiendo de esa manera también un montón de cosas. Delegar ciegamente el poder, como quien da un like cuando das un voto, hoy en día, en este momento, es un suicidio, porque no está en juego la pervivencia solamente humana, ¿no? La tierra, la base material sobre la que se asienta la vida en general, también de las plantas y de los animales como nuestros hermanos, nos pone en riesgo a nosotros también como humanidad. Y si dudamos de esto, pues bien, díganme cuándo se llegó a tal seca en el río Paraná, cuándo se llegó en Uruguay, un país que siempre tuvo agua, a quedar 1.800.000 personas que hace 2 meses no accedemos al agua potable. Si nosotros y nosotras no entendemos y aceptamos los mensajes clarísimos que nos está dando la naturaleza, tendríamos que estar tratando de sacar un pasaje para irnos a vivir a otro planeta. Y eso es muy importante, y no van a alcanzar los discursos de la política que planteen y van a tomarlo como una especie de mantra, lo ambiental, porque lo de la pobreza y eso ya pasó de moda en el discurso, ¿no? Ya que ese discurso vacío, progreso, eliminación de la pobreza, hasta ahora va a ser cuidar a nuestra tierra. Bueno, el gran problema de la política, como la están entendiendo y como la han difundido los occidentales, que está basado sobre una mentira sistemática, forma parte de la mitomanía, forma parte del sistema político, la manipulación de las masas a través de los medios de comunicación y también en los discursos, la maniobra política, es lo que nos tiene como nos tiene. Entonces, la dignidad de nuestros pueblos, así sea representado por 10, por 15, por 500, por 5.000, ojalá Argentina sean 5 millones plantándose, no pasarían las cosas que pasan. Aguará, ¿cuál es la etnia a la que perteneces o pertenece toda tu familia? Contanos. Da para una telenovela. Yo soy adoptado. Mi madre adoptiva tenía prácticas guaraníes y era de ascendencia guaraní. Y en lo biológico que encontré a mi madre, ellos vienen de la localidad de Tacuarembó, son de ascendencia, digamos, charrúa. Y algo afro tengo también, se me nota a lo lejos, que tiene que ver un poco también con mi abuela materna. Yo no la llegué a conocer, la tengo identificada, sé quién es, ya no vive y no se sabe mucho de su historia, ¿no? Pero bueno, somos esa linda mezcla, ¿no? Increíblemente cargo, como a muchos nos confundimos, un apellido italiano y otro español, de los cuales desde ya puedo asegurar, no tengo nada que ver, sigo firmando porque bueno, no me queda otra. ¿Cuál fue la experiencia ahora con el Malón de la Paz, que hiciste el recorrido desde...? A mí me impulsaron mis hermanas. Yo tenía una labor muy cómoda haciendo radio, que me permitía la comodidad de poder dar la voz y abrazar a todos a través de eso. Un montón de hermanas me impulsaron no solo a cruzar, sino también en Uruguay a tomar algún espacio como grupo en estas cuestiones indígenas. Y ahí, que me parece que es muy importante, es poder plantarse con la verdad, siendo lo más auténtico posible y auténtica posible, porque siempre vamos a encontrar sensibilidades. Digo, las personas, los que venimos del campo de la educación, creemos y debemos creer firmemente que los humanos podemos cambiar. Tenemos que tener esa creencia firme, porque la otra vía es la vía de los exterminios, es la vía del encierro, es la vía de violencias mucho mayores. Entonces, como humanidad tenemos, el cambio es lento, todo lo que quieran, pero también a veces es lento, pero si todo un sistema se orientara hacia un cambio, seguramente las cosas cambiarían. Si nosotros trabajáramos hacia la participación de nuestros niños y jóvenes desde la escuela en una educación realmente democrática, que no es la democracia y la participación, no es de contenidos, es de forma. Si pueden participar, seguramente en un par de generaciones tendríamos otra política. Tendríamos a millones de personas haciéndonos cargo de nuestras realidades y no esto, que es un avasallamiento del poder de todos en favor del poder de unos pocos, que ni siquiera es el poder de la Argentina mismo, es plata que se va para afuera, el litio. No le queda, ¿cuánto le queda a Argentina? Nada. La promesa que han hecho en Uruguay de que nuestro territorio, entregando nuestro territorio, entregando nuestra madre, vendiéndola, recortándola en pedazos, darle la mitad de nuestra madre a los extranjeros de otros países, que con el agronegocio, que con las forestales, que con las plantas de celulosa, que con la soja transgénica y todo este negocio, íbamos a ser más ricos. No, no solamente no nos fuimos más ricos, sino que además de humildes en lo que refiere a pobreza, nos estamos convirtiendo en miserables, porque un pueblo que no tiene agua para beber, no, ha caído en el fondo de las miserias. Sí. Entonces esa es la alarma, eso es lo más importante a transmitir a los demás hermanos y hermanas, donde se encuentren, que me dijeron que acá hay muchos uruguayos y uruguayas, ya lo sabíamos, lo que quizá no sabíamos eran las condiciones en las que estaban. Entonces es un llamado de alarma, pero de alerta y de organización y de movilización, de entender que esta voz, que no es mía, que no me pertenece, debe replicarse, que escuche este mensaje, lo tiene que compartir y tiene que buscar información, porque la información hoy está. Ese es el gran y pequeño aporte que puedo hacer. Qué bueno, Guará. Queremos escuchar otro tema tuyo. Si querés, podés presentarlo. A ver, Flotando en el Aire, pero contanos un poquito. Flotando en el Aire es nació en las sierras, en el norte, en Tacuarembó, y habla de ese viaje de nuestros hermanos que nos vamos encontrando por el camino, como nos encontramos con ustedes. Que nos vamos juntando y sabemos que vamos hacia un lugar como la migración de las aves, y esperamos siempre que ese lugar sea un lugar más más armónico, más saludable, más natural, y creo que podemos llegar todavía. Decían nuestros hermanos del norte, cuando se pierda el último reducto natural habremos perdido toda esperanza. No perdimos la esperanza, pero ojo, porque tampoco estamos tan lejos. Gracias, qué lindo. Creciendo el día, sol por venir, con